Oh, c'est ça, na mouna roni. Na mouna roule la ra. Didier Chombo, petit Jésus. Kovo ma sola le pouvoir. Ya Flo, ya Flo Romeo Kona, ya Mère Santa. Charles Chitenda, Mofinou Badjobour. Viens en aïe Roger Sita, Kimbi Nkoyo. Il faisait crédit à ce qu'il y a Bolingo. L'offre de Fakinga, voire même Kibomoto Nangai. L'élona Yako Senga Nyongo, Chabinoé. Au lobby Langana Zonga, na 25 heures, 95 heures, comme Yaka Lobby. La coquette est la voilà la voix. Au bon appétit, Jésus, la famille n'a Eva Yoka. Shiza Chamamba, Janvier Chamamba. Kuita Bolingo, elle est qui n'a moya liquéré. Kisingana motemeske pote koza la seche. Pobolingo nesi yezwa. Refiche dans la nuit pour l'été, été ensoleillé. Na kokende te. Aimé nous chante Jésus, colonel Tshisekedi. Sokyo simingana loketo yebake na goyanuka. Sokyo limengana manzaka yebana kosiyama. Mafutambila koyeza na moto ekosa. Koutro taba felisi sekre bilisyo na mwe kosa. Fobule mere Roi Rachidi Hiroshima, Fobule Moro, GG Tango Fort, Aïssa Princesse Adeton. Atakoutou Jésus revient bientôt, va chrétien, va salakana moins espoir. So qui est, soyez l'endite à Kokyozonga, ta samnina tongo. Atike la bango biblo, qui passe au timo, kolo et à Kozonga. Otiki nga entre pongina, note pour taillon, réveil na mo, salaka toujours na moto et ambeto. Pile si le tonini, le lobo kole la. So soit melimbu malisangwe, kanga miena mongongo. Aboko le la kokoriko, pungana la muka. Basse Kasereka Poison, Christian Ingani Long, Patrick Wale. Koye bisana bato teke yo moto boinga. Awe sina panzi sango kenga moto na boyo. Na mipe sina bombo orke baso kesa na ngo. Oh oh oh oh shombo. Papi muto malamu de Jobor. Awa nabaki simpashi na moni moto te. Aso pesa nga tolina, tika kolinga. Oh yanga bolingo. La kisanga formilia metye ya pa sentiment. Na monata mitiplika suya bilengi. Rouge Bordeaux eko baluka eko koma brin. Bakisa sentiment e silite. Yako pesa nga bolingo. Didier Chombo. Bakenga Kilimani Diedone. Komisanga tina suka komba de ring. Volera bolingo alinga kota shipenga sentima. Nani akangela nga porta nako. Pona poiba iba ngai sentima ya bo mwana e. Pona porta ka tous les jours. Chiko mabele mambe moteme sosua. Didier Chombo. Poyo boi ngai Peti Jesse. Motema ya nandi ya joli Chombo. Mote na parie Samantha Ekila la Carteronne. Na boy na beta fitiringa bolingo chéri. Kopi melanga te sentiment no kina kopike. Kota kolina kati antima e komi osenga affection. Taylor ekustike vana me koti si conflit. Pardon pa kisa bolingo e si la kite. Tenga mato e boy na koyoka. Bololo bololo wa ozonga. Stella Caviar Oki munu kongo e. Na belaki, na mokona na kona ngai. J'ai compris que nazala ki mosika ya mama na ngai. Mosika nazali, trois mois na moni ate. J'ai compris que ne yo kende ki bona li bela Kelifan. Anticipe koloba na batongande na boyo. Pomo teme zangi mono ko ya koloba na susi na ye. Tikana sepelisa ye, tikana lobela ye. Ako nase yo Didier Chombo. Moteme sosua Didier Chombo. Kabaka basu Boyo boy ngayi Peti Jesse. Motema ya nandi ya joli Chombo. Mote na parie ya ibe tisiki. Dona Kandina Isa Mampeko Gerta Mbele. Papa faliwa tikangi nga peni na yo. Alo baki na nga mwana yende moto ko batela yo. Lelo na zangi moto ya komi misanga bakilo ya bolingo. Solange Makengo Chouchou Ple Walutalulula ya sala. Soka kele kaputole moyo. Amini kele kele kila wapasi toa inula lusi mbulame Chuchu makambo, chumak Kuzoba kwa mweneni, kaila nanda konseidi na grampeka Kadilelo inanga yuko kuina lelwe Familial lodge, meyer plasi ya kulala na bukavwe Kwa kulandile, Chinas label Trotare wawa, kwa kulandile Gisela, trotare Didye kukata nga bolingo boyote Sampe ngombeye Atali loba suka mweti kela ka familia kordinga Nalobelo ne fils que j'étais Et Martin Chamoleso Des fois moulambe tonda kana solo ntunga ye Fungula nzungu natala tambala jampamba Didye shombo Favimbi sama kasana kwanga Bati yabalela na pale Pesa chance na moto lingio Simo gomse Arimenda Kaski futi joven si lele Bacheli makangila Les régis brontes de 143 Teke yo moto boy nga Awe sina banji sango ke nga moto na boy yo Na mipe sina bombor ke baso ke sanango Oh oh oh oh shombo Le conseye ki mbembe mazunga Awa na baki simpashi na moni moto te Aso pesa nga dolina tika kolinga Owe yanga bolingo Didye shombo Na i club che Petit Jésus Na yo ville